O sea, si se hizo por audiencia pública, que no es una audiencia pública y no es vinculante. No. Si usted quiere tergiversar lo que yo dije, tergiversélo. Esto es una audiencia pública que está definida como tal por la resolución del intendente, que fue lo que corresponde que se haga. No es vinculante ninguna, para que sepa, ninguna de las instancias de participación, ni la autorización, perdón, ni la puesta de manifiesto de 30 días de los instrumentos suscritas en el artículo 24 de la ley de ordenamiento, ni la audiencia pública prevista en la ley de ordenamiento del artículo 25 son vinculantes para ningún gobierno departamental en ninguna parte de este país, y tampoco lo es para el gobierno nacional. Las instancias en el país, a partir de la ley de ordenamiento territorial, no son vinculantes. En lo que refiere a materia de ordenamiento, obviamente, me nota muy bien el colega acá. Entonces, eso no tiene nada que ver con que esta instancia no se pueda hacer. Todo lo contrario, se puede hacer esta instancia y más instancias, no se pueden hacer menos instancias que la comunicación al municipio por lo que está establecido en la ley. Eso es lo que dice las directrices vigentes y aplicables sostenidas en la ley y en la Constitución. Y, insisto, desde la lectura lisa y llana de las cosas. Gracias. Bien. Roberto Javier, Ciro Transporte. Nosotros venimos desde hace varios años peleando con el gobierno anterior y ahora parece que vamos a tener que hacerlo con este gobierno, por el año. La vez pasada tuvimos lugar varias reuniones con el tema del fracking. El fracking amenaza, sin duda, al espíritu guaraní de contaminarlo, como ya en la prospección ya se empezó a hacer esa contaminación. Así que venimos un poco sensibilizados, un poco aburridos y un poco enojados, porque ya estamos hablando de todo el sistema político, que casi es en una democracia de hace mucho que decir. Para empezar, coincido con el partido de la duda, ¿cierto? Es una audiencia pública formalmente realizada o no. Pero vamos a dejar eso. Yo diría que la principal duda que tengo, y creo que tenemos cualquiera, que yo leí este papelito y leí la sentencia, el título de página del proyecto. La primera duda es si estamos hablando de hidrógeno verde o de hidrógeno de algún color. Porque usted mismo lo dijo muy bien, en perspectiva, que si el agua que se utiliza como materia prima afecta el consumo humano, deja de serlo. Eso lo sé todo. Y hoy no lo sabemos. No hay un estudio de impacto ambiental. Conocemos lo que está pasando a grandes rasgos en el espejo guaraní. Sabemos que la recarga es insuficiente si la comparamos con la extracción. Es decir, que la tendencia es a que se vaya a afectar. Y bueno, hoy ni siquiera podemos hablar de hidrógeno en esta reunión. Hasta que un estudio serio de impacto ambiental nos diga qué tipo de materia prima van a usar. Vamos, vamos, vamos, queremos irla aclarando que no hay 40 pozos previstos. Hasta el momento en que se han hecho los estudios ahora, hay entre 4 y 6 pozos previstos. Y con eso se piensa que puede ser suficiente, pero se van a seguir haciendo estudios para definir que ninguno de esos pozos puede interferir en la fuente de agua para otros usos. El proyecto no va a afectar la agricultura, no va a afectar un uso significativo de las tierras agropecuarias en la zona. Son áreas pequeñas que se están afectando en comparación con la disponibilidad de tierras. En un momento se plantea, disculpen que voy pasando de un tema a otro, pero intento saltar a todos los temas que ustedes fueron planteando. Se planteó, por ejemplo, el impacto que pueden haber tenido la generación de, que pueden tener la generación de campos magnéticos en las aves. en la experiencia que hay en parques eólicos y solares de Uruguay, en los 25 parques eólicos, se han venido haciendo monitoreo de afectación de aves y en ningún momento se detectó. Eso no quiere decir que para este caso en particular no sea un tema en el cual podamos profundizar. En cuanto a los reflejos de los paneles solares, ahí le podrán decir más la gente de C Ingeniería, que tiene más experiencia en lo que es la parte de tecnología de los paneles, pero se diseñan para que absorban la luz y no que la reflejen. Entonces ese riesgo de afectación por reflejo se disminuye. ¿Esto es lo correcto? Pero bueno, todos estos temas se toman nota para estudiarlos en profundidad. Y realmente va a haber, bueno, está el correo electrónico ahí a disposición de ustedes para que nos hagan llegar las inquietudes. Y aclaramos, la señora que planteó, por ejemplo, preocupación por temas logísticos, por temas de transporte, es uno de los aspectos en que el proyecto todavía está en sus fases muy preliminares. Lo dijimos desde el principio, es un proyecto que necesita muchísimo trabajo todavía y agradecemos la oportunidad de en esta instancia tan preliminar poder tener los aportes y las preocupaciones de ustedes. Por eso se va a seguir haciendo, que también lo mencioné, una encuesta en que ustedes tendrán, varios de ustedes, porque obviamente no se puede encuestar a todos, tendrán la oportunidad de volver a destacar estas preocupaciones para nosotros manejarlas en forma sistematizada. Yo quería, sí, tratando de recapitular todas las preguntas en la memoria, sí, quería empezar por la, creo que fue la primera, la de la fuente de carbono, y un tema importante a destacar. Es cierto lo que tú decís, esto va a capturar carbono y lo va a emitir en otro lado, ¿estamos de acuerdo? Y eso se llama un proceso neutral o neutro. Todas las iniciativas de todos los países del mundo que se alinearon ahora, incluso Glasgow, en la última declaración ambiental, lo que buscan, y por eso están cambiando un poco la palabra, no tanto se busca tanto la descarbonización, sino la desfosilización. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que parar de extraer fósiles del subsuelo para emitirlos a la atmósfera. Lo primero que hay que hacer es dejar de extraer. Obviamente que también es bueno descarbonizar, el hidrógeno verde permite descarbonizar en general, porque se puede utilizar también directamente en vehículos, ustedes lo deben haber escuchado, lo que llaman celda de combustible, y eso directamente no emite carbono, ¿ok? Eso es importante. El otro tema también es que en el caso de producir metanol, que era la pregunta, el metanol utiliza carbono, pero para que sea considerado verde, ese carbono tiene que ser de una fuente biogénica, como dijo Martilla, que sí que tiene que ser de origen natural. Cualquiera de los orígenes que nosotros querramos usar que no sea un carbono natural, no lo vamos a poder combinar con el hidrógeno para hacer metanol verde. O sea que la seguridad es que solo van a comprar un producto de este tipo si el carbono que se captura es carbono de origen natural, ¿okay? De una chimenea, de una planta de generación de energía eléctrica, de una plantación, de madera, etc. Tiene que ser renovable. Eso por un lado. También en un momento se mencionó sobre el amoníaco. Esta planta no tiene pensado producir amoníaco. Por más que el amoníaco es un producto, y les explico, que puede ser derivado del hidrógeno verde y sería amoníaco verde, en esta planta no se tiene pensado eso, aunque ya les digo que el amoníaco es un producto que se trasiega y se comercia en el mundo entero hoy. Obviamente no es un amoníaco de origen verde, porque viene del petróleo. Creo haber aclarado esa pregunta. Después la pregunta de la señora, que no recuerdo el nombre, sobre qué nos va a quedar de este proyecto. Ahí quizás, y ahora Martín le va a pasar la palabra por el tema del agua, que creo que es la preocupación. Quizás ahí voy a tratar de hacerlo con un ejemplo. Cuando la empresa donde nosotros trabajábamos, Marcelo, Martín y yo, y otra cantidad de gente, era una empresa muy chiquita, hace unos 10, 15 años, también nos preguntábamos eso cuando vino la primer revolución renovable en Uruguay. Decimos, bueno, ¿qué le va a quedar al Uruguay? ¿Qué nos va a quedar a nosotros? Hoy en día, el Uruguay pasó la energía renovable fuertemente. Ustedes vieron que pasó de no tener nada a tener 25 parques eólicos, 20, 25, y no 5 a 8 parques solares. Y la verdad que lo que quedó, además de, obviamente, fuentes de trabajo, las cosas obvias que ya sabemos, quedó algo que yo lo digo, por lo menos en mi caso, y lo veo con mi familia. Está bueno que mi hijo, cuando va a la escuela, le preguntan qué trabaja tu papá, y dice, la verdad que mi papá trabaja con energía renovable, energía verde. Eso para mí es un valor enorme. Creo que compartimos ese valor casi todos los que estamos aquí, ¿no? Entonces, la pregunta quizás sea, perdón, y la empresa, que es una empresa mucho más chica, hoy en día, gracias a eso que quedó, es una empresa 100% uruguaya, 100% de gente, los dueños son uruguayos, y 100% de empleados uruguayos. Y esta empresa, por haber pasado por ese proceso, lo que le quedó es un conocimiento bastante particular, que Uruguay fue pionero en Latinoamérica, y hoy en día nuestra empresa trabaja, nosotros mismos, trabajamos en México, en Perú, en Chile, en Argentina, en otros países, exportando conocimiento. Creo que eso también es motivo bastante de orgullo, por lo menos para nosotros es bastante enorgullecedor, ¿no? Entonces, quiero que quede claro eso, que para nosotros el valor está obviamente en crear fuente de trabajo. Las fuentes de trabajo son permanentes, hay algunas para la obra, pero otras que quedan permanentes, pero creo que quedan muchas capacidades, que de hecho eso está detallado en la política energética firmada hace ya como 12 años por todos los partidos políticos. O sea, las pocas políticas de Estado del Uruguay son, además de descarbonizar, de pasar a energías renovables, etc., generar capacidades locales. Y eso se logró con la primera transición. Esto es una oportunidad. Entonces, quizás la pregunta más general sería, ¿qué mundo queremos? ¿Queremos un mundo donde se siga quemando petróleo? ¿O queremos un mundo donde aparece una pequeña luz que todavía no está verificada? Así como este proyecto está recién comenzando, y como decía Dani, estamos haciendo los estudios logísticos, medioambientales, para validarlo y para dejarlo todo el mundo, digamos, las respuestas que ustedes tienen son válidas y algunas están todavía abiertas, ¿no? Quiero que lo sepan. Pero es importante aclarar que la pregunta para nosotros es, ¿qué mundo queremos? ¿Queremos un mundo donde siga quemando petróleo? ¿O Uruguay va a tomar esa oportunidad de poder producir un producto verde que suplante al petróleo? Eso es lo que queremos. Obviamente que Tambor fue elegido por determinadas características.